18 quilates. Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor. Voy, voy, voy, voy. Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor. Voy, voy, voy, voy. Nunca pensé que yo podría olvidarte. Hoy más que nunca seguiré hacia adelante. Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte, pero te aseguraré que tengo otra amante. Yo seguiré siendo el romántico artista, el que una vez por tu amor fue masoquista. Y si algún día yo te veo en la pista, te darás cuenta que no estás en mi lista. Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor. A tu lado ser feliz y no lo conseguí, nunca lo conseguí. Baby, don't come back to me. I'm sorry, pero es así. Yo siempre quise a tu lado ser feliz y no lo conseguí, nunca lo conseguí. Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor. Voy, voy, voy, voy. Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé. Seguiré hacia adelante. Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte, pero te aseguraré que te...